en Nicaragua. Esta semana comenzó el diálogo en el Seminario Nuestra Señora de Fátima. Por primera vez en 11 años, Daniel Ortega y Rosario Murillo estuvieron en el mismo salón que un grupo de la ciudadanía. Nelson Rodríguez tiene el reporte desde Radio Universidad. El diálogo nacional convocado por el gobierno y organizado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua se instaló en medio de protestas de la población que iniciaron desde el pasado 19 de abril. El presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicemandataria Rosario Murillo, por primera vez en 11 años de gobierno, escucharon en un mismo salón la voz de la ciudadanía que se opone a su gobierno y que le exigieron el cese de la represión. El mandatario dijo que le dolían las muertes que ocurren en Nicaragua y responsabilizó a grupos de la derecha por la desestabilización del país, a quienes acusó de usar armas para atemorizar a la población y realizar saqueos. Y vamos a demostrarle que no hay un solo desaparecido y que no hay un solo preso. Todos fueron liberados en su momento, todos fueron liberados. La policía ha sido víctima de esta campaña, sin darnos cuenta los que hacen esta campaña, que un país sin instituciones que permitan guardar el orden es un país que se destruye, se anarquiza y no controla nadie. La policía tiene órdenes de no disparar. En tanto, el obispo de la ciudad norteña de Estelí, Juan Abelardo Mata, le exigió al presidente Ortega ordenar a la Policía Nacional y a los grupos paramilitares a detener la represión contra la ciudadanía. Me duele, policías, me duele sobre todo jóvenes, me duele tanto dolor de tantas mujeres en el mes de la madre. No podemos seguir así. No es una simple petición, es una exigencia la que pide la conferencia, que se retire la policía a sus cuarteles y que dejemos actuar a la CIDH, que finalmente logró venir. Y tercero, le pido a usted, señor presidente, que repiense con su gabinete los caminos que ha recorrido. Ha comenzado, con dolor lo digo, una revolución no armada. Aquí no está ejércitos contra ejércitos. Es una población que está manifestando todo lo que desde hace muchos años, como obispo, venimos recogiendo y que tuvimos la oportunidad de presentárselos el 21 de mayo del 2014. Los dirigentes estudiantiles participantes del diálogo dieron lectura a una lista de los más de 50 personas que han perdido la vida en las protestas, en su mayoría estudiantes universitarios y jóvenes trabajadores. Uno de los dirigentes estudiantiles dijo que continuarían en las calles. El presidente ahorita solo hablaba chafa, nos estaba culpando a nosotros. Él no tiene ninguna potestad, ningún valor para hablar mal de nosotros. Nosotros ahorita somos los que estamos en pie de lucha y no nos vamos a rendir. Esta es la voluntad del pueblo que va a seguir hasta que él se vaya. Al concluir el primer encuentro, los diferentes sectores invitados se mostraron, muchos de ellos inconforme con el discurso del presidente Ortega. Entre estas, Azalia Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres MAM, quien calificó de confrontativa y falta de voluntad para una salida pacífica al conflicto por parte del gobierno. Los obispos pidieron a los invitados al diálogo a enviar los temas de agenda para consensuarlo y retomar el segundo encuentro el próximo viernes 18 de mayo. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez.